diálogo es permanente, como en todos los órdenes, en forma directa. Lo importante es el diálogo con los que están todos los días, en este caso con la responsabilidad de estar al frente de una institución escolar. Lo que decía la ministra, esta excelente ministra, creo largamente la mejor ministra de Educación que estuvo la provincia en toda su historia, por el compromiso, por el conocimiento, poder enseñar y aprender en libertad no es poca cosa. No todos tuvimos esa oportunidad y hoy los chicos lo pueden hacer y bueno, si a eso hacerlo con infraestructuras nuevas, modernas, creo que es un salto cualitativo de excelencia.